En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, viernes 15 de junio de 2018 y no es un día cualquiera. Hoy debuta la selección española, la selección de todos, a las 8 de la tarde contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Portugal campeona de Europa. Y lo que de verdad nos importa también, y sobre todo a los ilicitanos, es el partidazo de ida de la primera, no, de la segunda tampoco, de la tercera y última, sí, eliminatoria del playoff de ascenso. Uno ascenderá, el otro se quedará en segunda división B. Un saludo y buenas tardes desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Nos puedes escuchar en la radio, también desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es, en internet, en la app Teleelch, también en tu dispositivo móvil. Y por supuesto nos puedes ver en Teleelch. Pues qué vamos a decir, máxima expectación en un partido que el técnico blanquiverde, Pacheta, ha dejado claro que está ilusionado, emocionado, que no hay calma tensa, que tienen que ser ellos desde el primer momento, que tienen que ser valientes, que llegan muy bien. Este tío nos pone a todos, vamos a ver si el equipo también, porque mañana va a tener un durísimo rival, el Villarreal B. ¿Cómo llega el equipo, Pacheta? Pues yo le veo bien, yo le veo muy bien. Lo veo bien, lo veo con una ilusión tremenda, con una emoción tremenda. Estamos emocionados, estamos... Yo estoy de manera distinta a las semanas pasadas. Fue una calma tensa lo anterior. Ahora ya no hay ni calma ni nada. Hay ganas de que llegue el partido y de que vamos a afrontarlo con toda la ilusión y todas las ganas que tenemos dentro. No hay más. Tenemos que ser nosotros desde el primer momento lo que nos ha traído hasta aquí. Reafirmarnos en ese modelo y ser consecuente con todo lo demás. Estamos. Yo estoy sumamente optimista de lo que veo. Si tiene que ser así, así será. Y estamos. Creo que estamos concienciados de ello. Ha dejado muchas frases como para estar optimistas y ser positivos. No puede ser de otra manera con este hombre. A los mandos de la nave no le preocupa la baja de Gonzalo Verdú, está muy tranquilo con el que va a salir. Ha dejado claro que cuando llegó eran 5.500 y ahora algo estarán haciendo bien cuando ya se ha llenado la mitad del estadio, más de 17.000. Van a ser valientes, van a intentar dominar, saben del poderío del rival y su peligro, y que es muy difícil el resolver en el primer partido. También ha dejado claro que el que mejor esté con balón, pues tiene muchas opciones de ganar el encuentro, que son valientes, que no saben jugar colgados del larguero. Ha repetido varias veces que está emocionado, ilusionado y que llegan muy bien, pero eso sí que están con las orejas tiesas porque saben del potencial del rival y le dan la importancia que tiene. Y en cuanto a si algún jugador ha percibido los laterales, el mediocentro o incluso Nino, podrían pensar también en no meter demasiado la pierna para perderse el partido de vuelta, ha sido taxativo. Ha dicho que al que levante el pie se las verá con él, que solo vale este partido y que van a salir a todo tren. Bueno, pues son algunas de las frases que vamos a escuchar de un Pacheta que también ha echado sus flores al Villarreal. Ha dicho que son todos buenos, pero que ellos no son cojos y que 90 minutos en el Martínez Valero son muy largos. Nos hemos dado una dosis en vena de optimismo escuchando a Pacheta. ¿Qué piensan en Villarreal, uno de sus futbolistas importantes, que ayer lo escuchábamos, Miguelón, hablaba del Elche Club de Fútbol. ¿Qué piensa su máximo goleador con 11 dianas, Dalmau? Lo escuchamos. El Elche, un rival que ya hemos tenido en Liga, que hemos superado la clasificación. Sabemos cómo juegan, sabemos lo que han hecho en este playoff y no nos tiene que sorprender lo que nos van a proponer allí. Y sabemos qué tipo de partido, el contexto que nos vamos a encontrar, con un campo lleno, con una afición volcada. Y nosotros tenemos que hacer nuestro partido, nuestro juego y traer un buen resultado para la vuelta. Sí que es verdad que el sábado va a ser todo mucho mayor, mucha más presión, mucho más en juego y sabemos a lo que juegan ellos, pero bueno, allí fue un partido muy igualado, como te digo, muy parecido a un partido de playoff y aún así tuvimos nuestras opciones de ganar, así que hay que llevarlo por ese camino. Bueno, pues habrá que estar muy atentos de Dalmau, de Raba, jugador que ha jugado más de 20 partidos en el primer equipo, de el talentoso juvenil Samu Chubueque, el nigeriano, en fin, tienen un equipo que muchos futbolistas, incluso ya la próxima temporada, estarán jugando en categorías superiores. Ayer se vendían prácticamente casi 17.000 entradas. Con el goteo de esta mañana ya se superan esas 17.000, unas 17.500, rozando las 18.000. Y por ello el club se ha, digamos, ocupado ya la mitad del estadio, caben 34.000. El club ha decidido ampliar la promoción de entradas adicionales para abonados hasta el inicio del partido, que finalizaba hoy a las 8. De esta forma, todos los abonados que aún no hayan retirado sus 3 entradas adicionales podrán hacerlo esta tarde y también mañana. Las taquillas del Fondo Sur abrirán desde las 10 de forma ininterrumpida y a partir de las 3 y media también estarán abiertas las taquillas del Fondo Norte. Además, con el aforo de fondos, curvas y preferencia ya completos, están completos ya fondos, curvas y preferencia. Falta todavía un poco de tribuna, pero la parte de abajo está casi llena. Se ha abierto el sector anillo de Fondo Norte. Se abrió el de preferencia, pues ahora se ha abierto el anillo de Fondo Norte a un precio de 10 euros para público en general. Los abonados que aún no hayan adquirido sus 3 entradas adicionales podrán comprarlas en este sector a un precio de 5 euros cada una. Bueno, pues hay mucho en juego y desde luego nosotros vamos a estar ahí para contártelo. Mañana a las 6:45 empezamos en directo, el partido es a las 6:30 para contarte ya en modo de previa ese partido de ida de la final del playoff. Todo o nada en 180 minutos, o Elche o Villarreal B, uno de los dos va a estar en segunda división. No se decidirá mañana, pero mañana se puede dar casi un paso decisivo. Buenas tardes. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pago fraccionado sin intereses. Inscríbete en www.footcoach10.es y en nuestro Facebook. Footcoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso.

fuera una calma tensa lo anterior. Ahora ya no hay ni calma ni nada. Hay ganas de que llegue el partido y de que vamos a afrontarlo con toda la ilusión y todas las ganas que tenemos dentro. No hay más. Tenemos que ser nosotros desde el primer momento lo que nos ha traído hasta aquí, reafirmarnos en ese modelo y ser consecuente con todo lo demás. Estamos. Yo estoy sumamente optimista de lo que veo. Si tiene que ser así, así será. Y estamos. Creo que estamos concienciados de ello. ¿Le preocupa la baja de Gonzalo Verdú para el partido de mañana? No. Jugador importante, sí. Ha jugado mucho, sí. Gonzalo es grande, sí. Pero en estos momentos solo me preocupan los míos, los que van a jugar. Y estoy convencido de que el que va a salir va a hacerlo como él. Estoy convencido. Gonzalo es importante, pero no me voy a acordar de él. Acordar de los dos que tienen posibilidades de suplir. Y en ello estamos. Estoy sumamente tranquilo en esa situación. Muy tranquilo. Muy tranquilo. No piensa que le pueda faltar experiencia a Zotko o a Primi junto a Neider para el partido de mañana. Vamos allá. También la tiene José Juan detrás, la experiencia. Y Manolo por delante, o Johnny, o los que salgan. Tienen experiencia. No tenemos. No tenemos por qué sufrir la baja de Gonzalo. No. El equipo está preparado para ello. El equipo está preparado para ello. Y a lo mejor hasta él está preocupado, pero no lo dice públicamente. Que ojo, ya ha dicho que no. Digo que es una posibilidad. Es que hasta en eso creo que acierta. La respuesta de la afición. ¿Qué le parece? Cuando llegamos el día de Agostera éramos 5.500. Lo que quiere decir que algo bien estamos haciendo. Ojalá lleguemos a 20.000 o lleguemos a 25.000, que cuando más gente venga, mejor. Veo al equipo ilusionado, le veo con energía, les veo concentrados, les veo responsabilizados. Pero creo que vamos a llegar en buen momento y que vamos a ser valientes. Vamos a volver a ver un Elche valiente, un Elche que va a intentar dominar el partido a través de balón, y cuando no lo tengamos. Vamos a intentar ser dominadores del partido. Sabemos de la importancia y del poderío del rival. Sabemos cómo son y el peligro que tienen. Y a partir de ahí estamos concienciados de lo que nos vamos a encontrar y de lo que vamos a tener que pelear. La eliminatoria es muy difícil que se quede resuelta en el primer partido. Siempre se resuelve en los segundos. Siempre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es estar tensos, estar duros, poner en valor que hemos sido capaces de levantar dos partidos en playoff y ganarlos. Hay que ponerlo en valor y eso nos tiene que dar un plus para saber que, aunque el partido se nos ponga de culo, somos capaces de darle la vuelta. Y esto da mucha sensación de poderío. Y eso es lo que creo que tenemos ahora. Le preguntaban si para él el Villarreal B tiene más calidad que el Sporting B, al que acaban de eliminar. Es un rival al que conocemos, al Sporting no le conocíamos. Y este rival sabemos de su potencial. ¿Cuál es mejor? Pues ahora puedes pensar que ellos que han llegado a tercera eliminatoria sean mejores. Ahora nos toca este. Yo no soy capaz de comparar si es mejor Dalmau que el Claudio. No, creo que además no es mi valoración, no tengo que hacerlo. Creo que todo mi foco está en trabajar a Dalmau, a Raba, a Samu, a Imanol y a todos estos. Este es mi foco ahora y la comparativa, los dos quedaron segundos en sus ligas. Entonces, sí que vuelvo a repetir que no me gustan mucho lo de los filiales y ahora tenemos dos, ¿no? Pero también tengo que decir que solo hemos perdido un día, contra todos los filiales en todo lo que va de liga, solo un partido. Entonces esto también nos dice que nosotros contra estos equipos estamos activados y que el equipo está funcionando bien. Pues bueno, vamos allá. Va a ser partido duro, partido bonito, partido competido, partido de dos equipos que los dos queremos ser dueños del partido a través de balón. Y esto va a hacer que el que mejor esté con balón va a hacer sufrir más al otro. El balón va a ser, porque no los dos queremos balón, el equipo que más lo tenga y que mejor lo trate y que más clarividencia tenga es el que va a hacer sufrir al otro. Entonces, estamos trabajando ello, estamos trabajándolo. Sí, pero están trabajándolo, partido bonito, duro, competido. ¿Ve ventaja o desventaja el que ya se conozcan, el que ya hayan jugado los dos partidos ida y vuelta en el grupo? Sí, pero bueno, sí que es verdad que nosotros el partido que jugamos aquí contra ellos sufrimos, hicieron un gran partido, dieron una versión muy alta Y aún así, pues, estuvimos a la altura del partido. Nosotros tenemos que repetir todas nuestras virtudes, y nuestras virtudes han sido ser duros y ser valientes en ataque y con la presión al otro lado del campo. Lo hicimos en Gijón, nos salió bien, llevando la eliminatoria a favor. Y fuimos a... No fuimos un equipo que nos vayamos a meter atrás, no sabemos hacerlo. No tenemos jugadores para jugar en zona 1 y colgarnos del larguero, no lo tenemos. Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que apretar arriba porque es donde nosotros somos y donde intentamos conseguir premio. Luego es verdad que hay momentos en los que estamos teniendo mucha clarividencia con balón, mucha fluidez, y eso tenemos que repetirlo. Si lo hacemos muchas veces contra el Villarreal, va a tocar al Villarreal sufrir. Si lo que lo hace es el Villarreal, nos va a tocar a nosotros. El balón va a ser muy, muy importante en esta eliminatoria. En otras, todo el mundo dirá, es que el fútbol se juega con balón y tal, ya. Pero hay equipos que son sumamente buenos entregándote el balón y jugándote de otra manera, ¿no? Y que son dueños del partido a través de no tener el balón, porque lo hacen muy bien, porque tienen esas características. En este partido no creo que se vaya a dar en esas circunstancias que el que no tenga el balón tenga la sensación de que es dueño del partido. No lo creo. Todas las respuestas tienen desde luego su miga, son muy interesantes. Las de Pacheta, se le preguntaba si los 20.000 aficionados que van a estar mañana en el Martínez Valero pudieran entrar al vestuario, ¿qué les pediría para mañana? Muy bien cómo lo están haciendo la gente y el público. Lo están haciendo muy bien, no. Y que sigan haciéndolo igual. Viajaron a Gijón, todos los que pudieron, animaron y disfrutaron. Creo que tuvieron un viaje de vuelta estupendo. Y ahora lo que están haciendo estos 20.000 que ojalá vengan es empujar del equipo. Empujan desde las colas, empujan desde la emoción. No, que sigan en esa línea. ¿Qué les voy a pedir? Que animen y animen y animen porque no hay más, ¿eh? Estamos a 8 días de salir en autobús o de salir llorando. Aquí ya no salimos de otra manera, ¿eh? Esto va al ascenso y aquí no hay más. Ya no quedamos más. Ya no podemos hablar ni de pasar una eliminatoria, ni del partido siguiente, ni de... Nah, ahora ya hay que hablar de ascenso. El que gane tira para arriba. Y aquí ya no hay más. No podemos andar nada más que con ganar. Pues, como se diría en el argot taurino, estamos a 8 días de salir por la puerta grande o por la enfermería. No hay término medio. Los finales, rivales difíciles, ¿cómo prevé el partido? Tienes que aguantarles su momento bueno. Siempre tienen... Yo estoy seguro de que estos 180 minutos que vamos a jugar, el Villarreal como mínimo va a tener 30 o 40 minutos muy buenos. Como seguramente los tengamos nosotros también igual de buenos. Si somos capaces de adivinar esos 30 o 40 minutos y no lo pagamos, vamos a tener muchas posibilidades de ganar la eliminatoria. Si esos 30 o 40 minutos el Villarreal recibe mucho premio o nosotros recibimos mucho premio, es probable que se pueda facilitar todo. Entonces, si somos capaces de medir bien eso y de adivinar esos tiempos, aquí en casa tuvimos 30 o 40 minutos del primer tiempo que sufrimos mucho. Sufrimos porque ellos dieron un jugaron de una manera que no lo hemos vuelto a ver repetir esa manera. Y a nosotros nos hizo daño, hasta que ajustamos. Cuando ya el equipo ajustó en el descanso y empezamos a arreglar los problemas, y dices, coño, ¿por qué lo haces en el descanso? Porque no se puede hacer, hay muchas veces que no se puede hacer durante el partido, porque hay que ajustar 4, 5, 6 cosas, que tienes que estar tranquilo, que tienes que hacerlo ver al equipo, que les tienes que poner los ejemplos, que tienes que madurar esa idea. Y creo que ahí nosotros en los segundos tiempos, no solo contra el Villarreal, sino en muchos de los partidos, creo que estamos ajustando bien, que el equipo está siendo mejor en los segundos tiempos, en muchos segundos tiempos, que en los primeros. Lo que nos quiere decir que somos el jugador es inteligente. Ellos son los únicos culpables de todo esto, de que han enganchado a la gente. Ellos, ganando y transmitiendo y siendo duros en duelo y ganando los duelos, porque al final cuando ganas duelos el balón acaba en la portería rival. Cuando tú pierdes el duelo acabas en la tuya, ¿eh? Por eso son tan importantes los duelos, tan importante el uno para uno, con balón, sin balón. Pero al final el fútbol es uno para uno. Tú de 10 acciones tienes 8 contra el mismo. Todo el partido tienes 8 contra el mismo. Y 2 distintas. Pero 8, el extremo con el lateral, medio centro con el otro medio centro y el media punta con el medio centro defensivo con el central. Al final es uno para uno. Si yo gano mi uno para uno, estoy ganando el 10% del partido. Y si además de ganar el uno para uno conmigo, le echo una mano al mío, que es el que está perdiendo el uno para uno, ganamos fijo. Y a partir de ahí, intentamos ajustar todo lo demás. El Villarreal nos puede generar problemas, sí, tiene muy buenos futbolistas, muy buenos. Y muy buen modelo de juego porque llevan hay jugadores de en ese equipo que llevan muchos años jugando juntos y están muy bien trabajados. Estos tienen todo bueno. Los jugadores son buenos, el cuerpo técnico son buenos, el club es bueno, las instalaciones son buenas, es un equipo muy, muy potente, muy potente. Pero que nosotros estamos, hemos llegado bien y estamos con toda la... Yo estoy emocionado con esto, estoy encantado de que hemos llegado como hemos llegado. Estoy confiado, estoy ilusionado, estoy motivado, estoy tenso, pero estamos. Y creo que así lo estamos transmitiendo al equipo. Emocionado, tenso, ilusionado, llegan muy bien. Pues la verdad es que llegan en el mejor momento imposible. Es que si a todos nos hubieran puesto un papel, lo hubiéramos firmado. O sea, ¿quieres llegar al último partido del playoff, ya que no puede ser primero? Sí. Y además, habiendo ganado los 4 partidos del playoff, sí. Y además, desde que llegó el nuevo entrenador, 15 partidos sin perder, sí. Y además, y todos los además los podemos ir poniendo y añadiendo, porque prácticamente el 95% son además positivos. Pero ¿cómo están los jugadores? También nos interesa, y mucho, que son los artistas. ¿Cómo los ve él? Pues yo les veo estupendo. Hemos hecho 2 entrenamientos, 3 entrenamientos. No cuento el de el que hicimos en la piscina, estas cosas. Cuento los otros y creo que hemos hecho entrenamientos de mucha calidad, de mucha concentración y de muy buena energía. Energía, cuando hemos tenido que sonreír hemos sonreído, cuando hemos tenido que trabajar hemos trabajado. Estamos en un momento en el que el jugador entiende que cuando tiene que ir al gimnasio, estoy en mi gimnasio, cuando tiene que comer, cuando tiene... Y dices, no, pues es lo normal, ya, a veces todo esto no es tan normal. Y el jugador ha entendido absolutamente todo, ahora toca comer, ahora toca cuidarse, ahora toca descansar, ahora toca entrenar, y lo hacen todo al 100%. Hemos conseguido que el equipo crean todos y que el equipo ahora está por encima de todos, juegue quien juegue. Y esto es difícil, muy difícil. Pero el jugador ha entendido el rol. Es verdad que te ayuda el que jugadores importantes entiendan todo esto. Claro, todo eso suaviza mucho más. Y esto es lo que estamos consiguiendo y por lo que estoy tan contento y tan ilusionado con el reto que tenemos estos 8 días. En el entorno se teme mucho al rival. Incluso pues no se da como favorito al Elche, que por números en el playoff, desde luego, lo sería. ¿Ellos cómo ven esta situación? Estamos con las orejas tiesas. No sé hasta dónde. No sé si estamos en exceso o en exceso, yo no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que nosotros le hemos dado la importancia que creemos que tiene el Villarreal. Espero que no haya sido en exceso, que no haya sido en defecto y que hayamos estado al nivel de lo que verdaderamente nos vamos a encontrar. Porque todo lo que sea descontrolado nos va a llevar a equivocarnos. Entonces, creo que hemos hecho un buen trabajo durante la semana, porque incluso el día que pasamos contra el Sporting, viniendo en el autobús, ya los jugadores estaban hablando del Villarreal. Esto me dice que estábamos ya concienciados de lo que nos espera, viniendo en el autobús ya. Esto me da confianza en la profesionalidad del jugador, en su compromiso, en su preocupación, me pone el que pase eso en el autobús de vuelta, que estás con la euforia, con la alegría de haber ganado en el 90, de haber pasado la eliminatoria, pues ya estamos pensando en el Villarreal. Eso me enorgullece de manera que no lo sabe nadie. Le preguntamos sobre una situación. Hay 4 jugadores apercibidos, 3 de ellos van a ser titularísimos, los 2 laterales, Tecchio y Manu, además de Manu Sánchez. El otro es Nino. ¿Piensa que no van a acordarse de la final? Es decir, que lo van a poner todo, que meterán pierna a tope o que se podrían reservar en alguna jugada para no perderse la final. Primero que levante el pie, se encontrará con el míster. Si tiene miedo a la tarjeta, que no juegue. Aquí estamos, solo hay este partido. Si luego tenemos que ir con otros jugadores a jugar, para eso tenemos el fondo de armario. Pero lo que nos ha traído aquí es esto, ¿eh? Es el haber sido duros en duelo, el haber competido, el... No llevamos ni una expulsión. Ahora tocaremos madera. En 15 partidos. Ni una expulsión. Lo que quiere decir que somos un equipo inteligente. Que somos duros, sí. Somos duros. Que sí. Pero para nada hemos hecho una entrada de romper a alguien o de una lesión. ¿Eh? No. Somos duros. Somos muy duros. Sí. Pero no hemos hecho ni una. O sea, que somos un equipo que... ¿Nos van a sacar tarjetas? Pues que igual no las tienen que sacar porque jugamos en el campo rival, porque llegamos muchas veces con mucho riesgo, llegamos y a veces llegamos tarde. pero no podemos estar pensando en ello. Solo tenemos que pensar en este partido, pasar este partido. Tenemos que ir a por ello, con nuestras armas, con lo que nos ha hecho grandes, con lo que nos ha llevado hasta aquí. O sea, no cambiar, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Si ajustamos bien, vamos a disfrutar, y si no ajustamos bien, pues sufriremos. Entonces, pero no podemos pensar en ello. Tenemos que ir a por ello y a ganar. No pensar en ello, solo pensamos en este partido. Si es que es para quererlo, porque es que todo lo que dice, además de lo que es de que te gusta escucharlo, pero es que de verdad cree a pies juntillas en todo lo que dice. Y además se ve reflejado en el terreno de juego. Nadie escatima el recorrer 100 metros más o un kilómetro más. Nadie escatima el meter pierna. El que sale luego se come el campo. Verdaderamente, ascendamos o no, que vamos a ascender, este hombre tiene que seguir en el Elche Club de Fútbol. Sea segunda B o sea segunda A, que esperemos evidentemente sea segunda A. Lo más peligroso del Villarreal B, bajo su punto de vista, es... Son muy buenos. Es muy buen equipo. Muy buenos jugadores. Todos. En todas las posiciones. El portero es bueno, Miguelón es bueno, Quintilla es bueno, Pau es bueno. Son buenos futbolistas. Pero ahora, pues vamos a la pelea. Nosotros no somos cojos. Y somos un equipo que tienes que aguantarnos los 90 minutos. Y esto... 90 minutos en el Martínez Lavadero son muy largos, ¿eh? Son muy largos. Muy largos. Porque además nos están resolviendo los del banquillo. Todos los días. Salga quien salga. Nos lo están resolviendo. Entonces, claro, esto a los rivales también. Yo estoy seguro de que el Villarreal está parecido de tensión cuando le ha tocado el Elche. Parecido. Seguro. Seguro. Que están con las orejas tiesas también. Estamos todos con... Ya, aquí ya no hay más. Ya, esto, aquí ya estaba de verdad. Puerta grande de enfermería, no hay otra. Sobre Nino, todos los compañeros le ponen de ejemplo en el vestuario a pesar de su suplencia. ¿Y él qué tiene que decir? Claro. Vamos a escucharlo. Por eso comentaba antes que cuando los buenos y los grandes admiten, nadie va a decir nada, absolutamente nada. Y Nino, pues eso, no le vamos a descubrir ahora ya a Nino. Ahora vamos a descubrir. Aparte hay que verle entrenar. Hay que verle entrenar. Lleva los 42 partidos. Es el único que ha jugado todos los días. 10 minutos, 15, una hora, todo el partido, el único. Creo, ¿no? Creo que es el único. Todos los días. No tiene una molestia. Ni un... 47. Arroz de copa también. Ha jugado todos los días. Entonces, ¿qué? Entonces, no tiene una molestia. Pero es una molestia. ¿Qué come? Pues igual hay que mirar a ver qué come. ¿Alguna cosa más? Pues no, lo vamos a dejar ya aquí porque podríamos estar escuchándolo 2 horas seguidas y desde luego no nos aburriríamos. Este es Pacheta, el capitán del barco. No podría tener mejor comandante ahora mismo el Elche Club de Fútbol para afrontar esta grandísima final. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche. Junto a nuestras antiguas instalaciones. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre. Cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-338897. Síguenos en Facebook. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot. Bueno, partidazo mañana a las 6:30. Desde las 6:45 te lo contamos en directo. A las 2:30 ya se podrá disfrutar de esa fanzón que pone la liga. A las 5 hay que estar para recibir a los jugadores. Y a las 6:45 para enganchar con el 101.4. Un partido que también vas a poder ver si no te acercas al Martínez Valero en las pantallas gigantes de Premium Sport Café. El Elche Villarreal B se puede ver en sus salones con la posibilidad de ganarte la camiseta, esperemos que sea del ascenso, firmada por toda la plantilla. Para ello, haces tu apuesta en cualquiera de los terminales de Premium Sport Café, el de Elche, el de Novelda, el de Alicante o el de Crevillente. Y apuestas sobre lo que va a pasar en ese partido, pues el resultado, quién va a marcar primero, el primer córner, quién va a ser el primer goleador. Y entras en el sorteo de esa camiseta del Elche firmada por toda la plantilla. Recuerda, Premium Sport Café, además con precios especiales en sus coctelerías y en tonerías para ti y todos tus amigos, para ver el partido mañana si es que no puedes ir al Estadio Martínez Valero. Un partido en el que el Elche va a tener que estar muy atento a jugadores importantes como Raba, que ha llegado a jugar más de 20 partidos en la primera plantilla. Samu, el nigeriano, que ha irrumpido como un lateral vertical a sus 19 años, jovencísimo. Y habrá que estar muy atentos también de Dalmau, el máximo goleador. En fin, un equipo que, recordemos, le arrebató la segunda plaza al Elche en el último minuto del último partido de la Liga. Marcó el gol de la victoria en el 90 y el Elche vio como el Olot le empataba también en ese minuto 90. Pero bueno, ya todo eso no importa. Lo que importa es mañana ganar con el apoyo de una afición extraordinaria que va a demostrar por qué es la mejor afición de España. Recuerda, desde las 6:45 te lo contamos en el 101.4. Buenas tardes y feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.